Día Internacional del Cáncer de Mama, GHD nos propone crear juntos el lenguaje positivo del cáncer. Porque el cáncer es cosa de todos. ¿Sumamos? El cáncer es un gran reto. Su curación, nuestro objetivo. Desde Fundación Fero, no luchamos contra el cáncer, sino que investigamos el cáncer. Cada vez estamos más cerca. Juntos lo conseguiremos. El cáncer no es un paréntesis. Tenemos que ser protagonistas de nuestra vida aunque lo tengamos. El sueño de la Fundación Sandra Ibarra es que podamos curar el cáncer. Las becas GHD nos dan la fuerza para seguir impulsando la investigación. Solo mediante una actitud solidaria conseguiremos nuestro sueño, el de todos. Podemos cuando nos comprometemos con la sociedad, cuando contribuimos. En GHD creemos que todos debemos ayudar en la investigación del cáncer de mama. Por eso sumamos con nuestras PINC solidarias. Sigamos sumando. Sumamos sonrisas. Miramos la vida con optimismo. Alegría. Sonrisa. Generosidad. Mira la vida positivamente. Sumamos sonrisas. Esperanza. Ilusión. Ilusión. Esperanza e ilusión nuestras máximas. Solidaridad. Dignidad. Amor. Familia. Un apoyo incondicional en el camino. Salud. Somos protagonistas de nuestra vida. Investigación y prevención. La prevención, clave. Voluntad. Vida. Vida. Fuerza. Miramos la vida con optimismo. Coraje. Un camino de coraje y voluntad. Ahora también sumas tú. Bueno, ¿qué tal, amigos? Nos encontramos ahora mismo en el edificio El Silo, en la casa de la radio. Radio Archidona, en el 107.4, quiere ser auténtica protagonista de la crónica del día a día. En esta ocasión, en esta mañana, en este estudio, me encuentro muy bien acompañado y ahora entenderán el porqué. Pero antes de pasar a saludar a cada una de las invitadas que en esta mañana nos acompañan en este tiempo de radio, yo quiero recordarles a todos ustedes un día muy especial. El día de mañana, sábado, día 19 de octubre. Un día en el que se celebra el Día contra el Cáncer de Mama. No sé si son plenamente conscientes del calado y la importancia que tiene celebrar un día así. Pero como simple referencia yo les daré un par de datos. 22.000 personas son diagnosticadas cada año de cáncer de mama. Eso quiere decir que una de cada 8 mujeres tendrá cáncer de mama a lo largo de su vida. Unos datos que por su naturaleza, por su crudeza y por todo lo que quiere abarcar esta enfermedad, hoy esta radio quiere hablar de este asunto. Para ese propósito yo estoy esta mañana muy bien acompañada de mujeres muy guapas las que me acompañan en este estudio de radio, un poco serias, esto hay que decirlo, vamos a intentar romper un poco la baraja. Y yo voy a empezar a saludar por aquí a nuestra querida amiga Águeda, que ella es informadora del Centro Municipal de la Mujer. Águeda, buenos días. Buenos días. Bueno, pues por aquí también nos acompaña Encarni Núñez. Encarni, buenos días. Buenos días. Bueno, pues ya está, ya vamos soltando los nervios, ¿verdad? Los nervios contenidos, que da un poquito de susto esto de una radio. Alguien muy especial, Mari Carmen Muñoz. Mari Carmen, buenos días. Buenos días. También nos acompaña en este tiempo de radio Mónica Romero. Mónica, buenos días. Buenos días. Bueno, y justo aquí a mi derecha, a Josefa Jiménez, quien paso a saludar. Josefa, buenos días. Buenos días. Bueno, pues lo primero que quiero deciros, bien allegada a todas, gracias por participar en este tiempo de radio, donde, como hemos dicho, ¿no?, esta radio municipal quiere abrir las puertas para dinamizar y hacer un lenguaje social sobre un asunto que es complejo en su naturaleza, algunas veces siempre duro, para no solamente para los pacientes, sino también para la familia, para todo el núcleo, cuando aparece la palabra cáncer en una casa. Y yo os pregunto, a la primera voz de impronta, la importancia, oye, contarme, día 19, día del cáncer de mama, en el que se intenta luchar contra esta laca, la primera impronta, la primera mensaje que se os viene a la cabeza, ¿cuál es? Venga, micrófono abierto. Yo te puedo decir que a mí lo que se me vino a la cabeza, a ver si algún día sacaran algo que cure esto de verdad. Pero no a todas las mujeres. No solo hay un porcentaje pequeño, alto, que se salva. Pero hay otro porcentaje bajo que no aguantan y se mueren. Entonces yo de verdad me gustaría que sacaran, que algún día llegaran a sacar algo que lo curara. Bien, en ese aspecto voy a pedir vuestra referencia, ¿no? ¿De dónde y cómo, no? Entendemos que se encuentra hoy por hoy la base científica en la cual, bueno, pues se pueda establecer, como tú bien dices, esas puertas de la esperanza para que algún medicamento, alguna terapia ya por fin dé al traste con esta lacra. Mari Carmen, yo quiero que tú me cuentes en primera persona, y vamos a hacer tú y yo un trato aquí directo, ¿no?, en la radio, ¿no? Hoy no nos vamos a poner tristes en ninguno de los casos, ¿no? He dicho que 22.000 personas al año, mujeres normales, pues un día, de la noche a la mañana, en una revisión X, algo pasa, ¿no? Aparece, oye, tenemos que hablar contigo, resulta que, y aparece como epígrafe, esa palabra que nos atemoriza tanto, ¿no?, la palabra cáncer. ¿Tú quieres compartir conmigo tu experiencia, amiga? Sí. Cuéntame. Bueno, pues yo, para mí, por suerte, me lo detecté yo sola por mi cuenta, porque quiere decir que, claro, eso es una cosa que no duele, que no tiene síntomas ninguno. Entonces yo, claro, todas las personas se duchan, es normal. Y yo me ducharía 40.000 veces, pero no sé por qué, un domingo me estaba duchando, empecé a restregarme en el pecho, no más de lo normal, que me dio por echarme el gel, entonces me noté un bultito, y digo, oh, madre mía, ¿esto qué es? Y entonces inmediatamente, eso fue un lunes, el lunes siguiente, el lunes fui inmediatamente al médico, y entonces me dice, pero bueno, ¿tú cómo te has dejado esto tanto? Digo, mire usted, yo es que me lo noté ayer, que me duché. Bueno, es que tú no. Digo, sí, yo me ducho. Pero es que resulta que, claro, algunas veces voy con tantas prisas que ¡bum! Y digo, fíjate, dice, bueno, esto no lo puedes dejar. Y yo tuve la gran suerte, por supuesto que la tuve, de inmediatamente me hicieron un parte urgente para, porque antes no existía la quimio en mi época, hace 8 años en Antequera, me dieron un parte urgente para Antequera, en Antequera me miraron y me dijeron que tenía que irme a darme quimio a Carlos de Haya. Digo, bueno, quimio quiere decir que tengo cáncer. Dice, sí. Entonces eso supuso para mí, pues, una losa que te cae encima de la cabeza. Pero luego te vas ambientando porque tienes amigas, tienes compañeras, tienes tu familia que te va ayudando, te va apoyando, y entonces pues va saliendo. Y entonces pues yo hoy en día me encuentro muy contenta y muy feliz porque yo prácticamente creo, yo para mí lo he superado, porque ahora estoy en muchas actividades, hago muchas cosas que me estanqué. Hubo un tiempo que me estanqué por las circunstancias que sean y no quería salir a parte ninguna ni hacer nada. Y ahora, pues gracias a Dios, lo he superado y estoy muy contenta porque ya estoy haciendo cosas que no hacía como hacía antes en mi vida normal. Mari Carmen, nos decía hace un momento Carni sobre a ver cuándo aparece esa famosa cura, ¿no? Esa puerta que destierra, ¿no?, la enfermedad. Pero sin embargo, y a todas luces, ¿no? Lo primero que encuentro y veo en tu historia, en lo que tú nos estás contando, es sobre todo un tremendo gesto de valentía. Porque claro, de repente, de la noche a la mañana, sales de una ducha y te metes directamente en un campo de batalla, ¿no? En el cual, a partir de ese momento, pues sabemos que ha sido un largo y duro camino, pero sin embargo, tú has crecido en todos los aspectos y sigues mordiendo con mucho coraje la historia que nos estás compartiendo hoy con nosotros. Encarni, siempre es difícil, ya lo sabemos, de verdad. Y a mí me alegra mucho escuchar a Mari Carmen y de escuchar un poco la historia de la valentía, ¿no? A mí hay una cosa que, en cierta manera, también quiero, ¿no?, contextualizar en este lenguaje de radio, ¿no? Cuando aparece la enfermedad, desaparece la persona, y me parece una injusticia muy tremenda, ¿no? En ese sentido, ¿qué nos puedes decir, amiga? Yo te puedo decir que a mí esta enfermedad, lo mismo que me ha traído cosas malas, también me ha traído muchas cosas buenas. Ayúdame a entenderte. Mira, yo antes veía la vida de otra manera, y ahora, pues, consecuencias de esto, pues yo he cambiado mucho. Veo la vida de otra manera, disfruto más de la vida con las personas que quiero, con mi hijo, con todas las personas que quiero. Y no veo un problema donde no lo hay. Hay problemas, todos tenemos problemas, pero hay problemas que tienen solución y no tiene uno. Como yo antes me ponía con cualquier cosa, me ponía, y ahora no. Ahora, bueno, tranquila, que tiene solución. Que lo único que no tiene solución es que uno esté enfermo, la muerte, pero lo demás todo tiene solución. Yo te puedo decir que yo, desde que me pasó esto, mi vida ha cambiado por completo. ¿Para quién? Mira, escucho tus palabras y pienso que no hace mucho que leí que el estrés en el mundo, ¿de acuerdo?, mata no sé cuántas millones de personas al año. Curiosamente, el fármaco que más se vende en la actualidad son aquellos que vienen directamente asociados a la ansiedad, a la depresión, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Este es el mundo que hemos creado y la manera de entender el mundo que hemos creado. Y sin embargo, aparece una enfermedad tan dura, tan inesperada, tan mal recibida como el cáncer y tú me dices que en cierta manera aprendiste a vivir. ¿Qué se nos pasa en el día a día? Porque fijaros, ¿no? Cuando esto parece que estamos solamente hablando del cáncer de mama, estamos hablando al final de la filosofía de la vida, de cómo entender nuestro día a día, ¿no? Oye, ¿qué se nos está pasando en el día a día? ¿Por qué diablos no somos felices y no nos entregamos a las cosas que, como tú acabas de muy bien de decir, verdaderamente merecen la pena, ¿no? Hombre, es que a todas las cosas malas tiene uno que sacarle el punto bueno. Entonces, si tú ahora esto no le sacas, después de todo lo que pasa, no le sacas el punto bueno, entonces te hunde. Entonces tú tienes que las cosas, lo hacerle a uno cambiar. Porque yo, verdad, he pasado mucho, pero mira, gracias a Dios estoy bien. He tenido personas a mi lado que gracias a ellas estoy yo aquí, porque yo, como a mi compañera, me hundí. Porque es que me cambió la vida total, de estar bien, de estar sana, de pronto te encuentras que te dicen eso. Tú te quedas, que ya te da igual todo. Pero luego, una vez que ya te vas recuperando, ves que no es tan, hombre, que es malo, pero que vas sacándole el sentido bueno a las cosas. Y además que ves que hay gente que está peor que tú. Hay un complejo de culpabilidad en la persona cuando también le detectan la enfermedad. ¿Habré hecho algo yo malo esta vida que yo he llevado? ¿Tendría que...? Uno mira esa hoja de ruta de la vida y dice, ah, amigo. Se golpea uno el pecho también. Sí, porque es que puede ser, como tú has dicho antes, muchas de estas enfermedades lo acarrea el estrés, la ansiedad y todo lo que tenemos. Entonces yo he tenido mucho estrés, mucha ansiedad y todo eso. Entonces por eso te he dicho que... Bueno. Que me gusta escucharte, amiga mía. Sí, mucho, muchísimo. Estoy aprendiendo. Ahora, hombre, gracias a Dios, después de 3 años voy a empezar a trabajar. Y me tomo la vida de otra manera. Trabajar, tengo que trabajar. Sí. Porque sí, hay que... tengo que trabajar. Vale. Pero, hombre, cumplí con mi trabajo, pero ya no de la manera que antes lo hacía. mirar un poquito más por mí. Yo recuerdo, en una ocasión, vi una entrevista que le hicieron al cantante Rafael, después de haber padecido una enfermedad muy dura. Y él dice que esa enfermedad le había enseñado una sola palabra. Y era una letra, I. Y él decía, oye, mira, que tenemos un problema de I. Oye, mira, que resulta de... Y él decía, I. Y ese I le había cambiado la vida. Una sola letra. Había puesto ese punto y aparte y todo estaba cambiando. Yo quiero recordarle a la audiencia que hoy estamos celebrando la radio. La radio social, la radio que desde este lugar tan hermoso y que tanto estamos usando últimamente la camiseta, el silo, llegamos a cada uno de los rincones. Y digo cuando llegamos, es que afortunadamente, y ya lo voy diciendo prácticamente, me voy a saltar prácticamente el protocolo porque estamos llegando a cada uno de los rincones de esta hermosa archidonía suspedanía. En el 107.4, que todo el mundo se entere. Hoy esta radio está haciendo un eco de una historia y de una labor social y de unas historias personales que tenemos que remarcar hoy de una manera muy especial, el día 19 y en la lucha contra el cáncer de mama. Yo voy a seguir saludando y conversando con nuestra invitada el día de hoy, por cierto, que se nos incorpora nuestra concejala Juana Barrio en este tiempo de radio. Juana, buenos días. Buenos días. Es que tengo los pelos como escarpia, he llegado a mitad de la conversación y poco más se puede decir, salvo que de verdad, buenos días. Sin duda alguna. Bueno, pues tenemos una jovencísima invitada, Mónica Romero, la cual quiero, en tu perspectiva un poco más joven, si eres... ¡Ay! Cuidado, que esto no pasa nada, esto pasa igual que la mosca de la radio, pues esto pasa exactamente igual, lo ponemos por aquí. Vale. Bueno, Mónica, valoración sobre lo que acabas de escuchar. Dos historias muy bonitas, muy personales y muy brillantes. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, pues valoración, pues yo valoro por la historia de Carmi, porque la tengo cerca. Valoro más la vida, la veo de otra manera. Veo que lo que dice ella, que no hay que agobiarse con nada. Hay que vivir día a día, ser lo más feliz posible, querer a los tuyos, porque ellos van a estar ahí para cuando a ti te pase algo o tú cuando le pase a ellos algo. Creo que sí. Y vivir la vida como si fuera el último día. Eso me tienes que explicar después un poco, darme un poco la receta, ¿no? Porque todo yo pienso, me estoy poniendo en el plano del oyente, ¿no? Sí, posiblemente, sin duda alguna. Esto es una enfermedad cruel. Una enfermedad que no mira ni tiempos, ni modos, ni formas, ni... no tiene cara. Porque no se trata de un concepto de perfil social, ni de edad, ni de momento. Esta enfermedad también aparece en la gente joven, y cada día con más virulencia. No hace mucho tiempo, en unas razones que por simple discreción necesito meterla en un corchete, una amiga, me enteré que la habían diagnosticado. Y lo primero que se suele decir cuando uno, cuando hay, oye, te has enterado que tan fulanito, ¿no? Con lo joven que es, ¿no? Es lo primero que se suele decir, ¿no? ¿Vale? En ese sentido, ¿qué podéis decirme? ¿Tú qué piensas? Bueno, pégate un poquito más al micrófono. ¿Qué pienso? Pues que hay que afrontarlo como venga y hombre, es duro porque es una enfermedad dura, una enfermedad que tiene su camino largo y que no es fácil, porque yo por mí misma no lo he vivido, pero sí por lo que Encarni me ha contado, es muy difícil. Y tener personas al lado que te quieren y te valoran, pues eso siempre te hace más fuerte y creces más. Me gusta ese lenguaje. Yo le voy a preguntar a una buena guayaba que tengo yo aquí a mi lado, que me tengo que meter con ella, sí, porque ella se cree que se va a librar de esta chintona, quema. Ya, yo me meto contigo. Josefa, muy buenos días, amiga. Buenos días. Oye, que estoy encantado de hacer radio aquí contigo. Muy bien, yo también. Sí, que yo te lo digo de verdad. Y una mujer con tu veteranía. Que la veteranía es un buen grado, claro, que dicen que los vinos no se hacen vino así, pues no, se hacen por el tiempo, por la barrica, ¿no? Por la barrica y por la uva. Y por la uva y por el buen pisar, ¿no? Ay. ¿Cuánto aprende uno al escuchar a estas buenas más mujeres, ¿no? Más aprende. Cuando me ¿Tú qué les dirías? Yo, que me operaron, estuve trabajando 30 años en el comedor escolar este del pueblo. Y a los 2 años, como decía la televisión, que a partir de los 65 que se mirara o se cuidara, pues fui yo a los 67. Sí. Y entonces decía que no tenía nada, porque yo ni tenía bulto ni nada. Pero empecé en junio y me estuvieron tratando y eso, me hacían biopsia y no salía nada. Pero en la última salió una manchita en el nacimiento del pecho. Y ya me dijeron que me tenían que operar. Y empecé en junio y me operaron luego el 21 de enero de 2000. Vale. Y me operaron un viernes y el lunes me dieron el alta. Allí no me querían a mí. Nada. ¿No te querían a ti por qué? ¿No te querían a ti? Yo pues sí, mi manera de ser. Lo Así que serías tú, ¿no? Sí. Ahí. Y ya digo, bueno, pues me ha tocado vivir esto, a ver lo que aguanto. Mira. Llega una Semana Santa, digo, esta la he visto también. Llega la Navidad, digo, también me comí los mantecaos. Y así estoy. Y estoy yo lo más de bien. Tú me dejas que yo te cuente un chiste a ti. Dice, tengo un médico muy bueno. Me ha dado 6 meses de vida. Lo que pasa es que no tengo dinero para pagarle y me ha dado otros 6 meses. Otros 6 meses. Mira, por ser la más veterana del grupo, yo te voy a preguntar en tu sabiduría una cosa que... Una pregunta que voy a intentar hacer extensible a las demás, ¿no? Y que y preocupa mucho, y que duele mucho, y que forma parte mucho del progreso de la enfermedad. Mira, cuando una mujer le detecta cáncer de mama, dependiendo de, bueno, pues del grado, yo no soy médico ni entiendo, pero cuando llega el momento, por determinadas circunstancias, donde la cirugía tiene que entrar en acción, donde se tiene que cortar el pecho, donde hay un hay una pérdida de la identidad de la mujer en su apariencia, ¿no? Parece, porque haber perdido un pecho, de que ya no es tan femenina, tal y que cual. ¿Qué error tan grande y qué importancia tiene el que estéis guapísima y el que os sintáis bien y demás? ¿Tú en ese sentido qué nos podrías decir? Yo, cuando me dieron que me tenían que operar, ya me cambió el chip. Unos vecinos que tengo yo allí enfrente, que siempre me están diciendo tonterías, yo le contestaba, pues yo no lo escuchaba siquiera. Me dice, oye, ¿qué le pasará a Josefa? Que está más seria, lo habremos hecho nosotros algo. Qué lástima. Cuando ya se enteraron que es que me iban a operar, dice, con razón estaba seria. Me cayó muy mal, como todo el mundo. Pero luego después, pues ya lo fui superando y aquí estoy. A mí ni me ha dado depresión ni nada. Y yo estuve en el hospital desde el viernes hasta el lunes. Me dieron el alta. Y yo ya no he tenido que ir más, nada más que a ponerme el quimio. Me pusieron 4 sesiones de quimio. Sí me cayó muy mal que me se cayera el pelo. Eso le cae a uno de más que hasta allí. ¿Y tú sabes lo que decían los médicos? Yo soy muy feliz. Dice, todas protestan nada más porque el pelo. Dice, pero eso nace. ¿Sí? Mentira. Y yo seguí así. Mentira. Me está haciendo rey. Hombre, yo es que si a este lenguaje no le saco una sonrisa, ni yo sé hacer radio, ni esto merece la pena. Y yo ya, pues eso me lo he echado atrás. Ajá. Digo, me ha tocado vivir esto, a ver lo que aguanto. Y yo a la que veo, como a esta muchacha, Y a Mari Carmen también, no le he dado ánimo. Sí. Digo, no te apuras que yo estoy operada, mira qué bien estoy. Y yo he estado bien desde el primer día. Tomé mi tratamiento 5 años y aquí estoy. Ahora voy todo el año a revisión. Me dice el médico que estoy muy buena. De eso ya hablaremos tú y yo otro día, ¿eh? Señores, pero es más en horario nocturno, que a mí esto me suena. Uy. Me parece divinamente, y no solamente me parece bien, sino te digo que tú y yo tenemos una cita estas Navidades para tomarnos el turro. Allí te quiero ver yo. Y pasa eso, yo estoy la mar de bien, ¿eh? Yo ya eso lo de a otra. Se acabó. Bueno, pues seguimos en esta mañana de radio. Una labor social sin duda alguna, un lenguaje inteligente y un saber llegar con una sensibilidad muy especial. Hoy no solamente estamos hablando de una simple enfermedad, estamos hablando de la vida, de la verdadera identidad de las personas que hay detrás de un epígrafe que va más allá de las letras cáncer, ¿no? Hablar solamente de esta enfermedad me parecería darle un protagonismo injusto a quien no lo merece. Tenemos que hablar de las personas, de vuestra valentía, de vuestras miradas, que hoy me la hago mía. Y yo os pregunto, la importancia de sentirse bien, de poneros guapa en el espejo, de hoy hay, que yo sepa, y por favor, colocarme en escena. Hoy hay, incluso para las personas que han tenido que ser operadas y demás, hay mucha, a ver, ¿cuál es la palabra que busco? Incluso sujetadores nuevos, sí, que os ayuden, claro, y demás, sí, las prótesis. Oye, ¿qué importancia es que os sintáis y estáis así de guapa? ¿Qué en eso que me podéis decir? ¿Quién le toca hablar? ¿A ti? Ah, a mí. Ah, pues bueno, yo, pues por desgracia, llevo prótesis. Al principio también me cayó muy mal. Uh-huh. Porque los médicos me propusieron que si me quería reconstruir el pecho. Entonces yo lo pasé tan mal porque por las circunstancias resulta que yo le pregunté, yo no lo hacía por mí, porque yo estoy casada, llevo ya 40 años casada, y yo lo hacía más bien por mi marido, porque él no se sintiera. Yo le pregunté, mira, ¿tú quieres que yo me reconstruya el pecho? Dice, no. Con lo que has pasado, a mí me da exactamente igual. Digo, qué bonito. Pues si a ti te da igual, he cerrado y carpetazo, porque desde luego no quiero pasar más. Y sobre todo he tenido mucho apoyo y mucha ayuda de ellos, de mi marido y de mis hijos. Pero llevar prótesis también es una cosa muy dura y muy difícil, porque lleva un peso encima. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a la larga te va saliendo, pero hay que mentalizarse y decir, yo llevo prótesis, yo voy a la playa porque tengo la suerte de ir, yo tengo mi bañador especial para eso, para de prótesis, que me lo tengo que comprar en la ortopedia. Entonces, claro, muchas veces mis hijos se ríen, mamá, coge esto que no llevas peso ninguno, y yo, que coge esto que no llevas apenas peso. Ah. Digo, yo, dice, y yo con el brazo derecho puedo coger muy poco peso, porque claro, al tener el pecho amputado puedo coger muy poco peso. Pero que a mí me encanta de que tu hijo se metan contigo, lo sí, sabes, ¿no? No, sobre todo, me quieren mucho y me apoyan mucho. Hombre. Pero tampoco me dejan ser una vaga, porque mi hija me ha dicho. Eso, ¿eh? Tampoco me dejan eso, ser una vaga, mi hija me ha dicho, eso, ¿eh? Porque claro, al coger una pregunta tan grande, mi hija me ha llamado. Mamá, tú no te pongas nerviosa, tú cuenta lo que te ha pasado y nada más. Dice, tú no tienes que tener un guión ni tienes que tener nada, la experiencia de tu vida. Entonces, se ríe, digo, y dice, venga mamá, coge esto que no llevas peso. Digo, yo ya llevo peso. Dice, no, pero ese peso es muy poco. Tú puedes con más. Ese jaleo, ese es. Tú puedes con más peso, ese peso es muy poco. Y tú puedes con más. Entonces, claro, yo tengo también, bueno. Y me tengo que sentar un poco al acabar de comer a mediodía. Mi hijo está trabajando en Málaga y viene de Málaga y me ve sentada. Y me dice, mamá, ¿pero tú qué haces sentada en el sillón? Digo, es que hace que llevo sentada un cuarto de hora. Dice, no, tú sabes de sobra que el cuerpo está hecho para moverse. Entonces no puedes estar sentada tanto tiempo. Quiere decir que yo, me ayudan y me apoyan muchísimo, pero no me dejan. Yo, hay momentos que sí quiero ser vaga, porque digo, yo estoy ahora muy tranquilita, muy a gusto y muy bien. No lo puedes hacer. Y que no me entere yo que te lo pregono en la radio, ¿eh? Mira que no hay ningún problema. En absoluto. De hecho, por eso llamé. Es más, pienso llamarte cuando vaya al Mercadona para que me lleve la bolsa, no es por nada. A partir de ahora lo tengo muy claro. Carmen, la importancia que hay que tener hoy al hacer el llamamiento, amigas que nos estéis sintonizando en la radio, por favor, atender que el cáncer de mama, por lo que yo acabo de entender aquí, por lo que llevamos hablando, no avisa, no aparece, no lleva una carta de invitación, no pone un previo aviso. Existen ahora, que en ese sentido hablaré con tanto con Águeda como con Juana, existe una serie de campañas de prevención, las cuales han estado, y creo que están todavía aquí en el ciudadano, ahora me pondrán en situación, sobre la mamografía, la detección, la importancia. Por favor, pega el grito y dile a todas, chicas, animaros, que a partir de una edad se os va a llamar y hay que estar ahí, que no lo dejen, que no hay nada más importante. Sí, sí. Yo te puedo decir que yo misma, te puedo hablar por mí, yo en cuanto que me noté, yo tenía un desarreglo hormonal, entonces yo, pues digo, con esto algo bueno no hay. Entonces yo me lo tocaba, me palpaba. Y fue palparme, notarme un bulto, pero un bulto que eso era. Y yo fui de seguir al médico. Vale. Hay mujeres, eso es lo que yo quiero decir, que no lo hagan, que en cuanto que se noten algo, por muy simple que sea, porque su cuerpo lo conocen a ellas mejor que nadie. Que vayan al médico, que no les dé vergüenza, que no lo dejen. Porque yo, gracias a eso, estoy aquí. Vale. Porque yo, si en lugar de haber ido al médico, lo dejo, eso no tiene importancia. ¿Qué mal estaría hecho, te estoy escuchando, si alguien dice, es que yo no voy por miedo? Hay mucha gente que lo hace, y por vergüenza. ¿Por vergüenza? Sí, sí, sí. Yo conozco muchos casos de mujeres mayores que se lo han notado y no le han dicho al hijo o a la hija nada. Y eso ha hecho que ya no puedan hacer nada. Sobre todo si viene porque hay muchos tipos. Y si el tipo que tú tienes es de los más agresivos, en una persona joven, eso es fulminante. ¿Entiendes? Vale. Pero en una persona mayor va más lento. Vale. Pero eso, que no dejen que vayan al pero lento. Pero no, en ninguno de los casos se pueden relajar la, la arma. ¿No quiere decir que una persona mayor, por aquella manera? No, bien. No, yo hablo lo mismo de las personas más mayores que de las personas más jóvenes. Encarni, si una mujer va a su médico de cabecera o va a alguno de los lugares de la Asociación Española contra el Cáncer o te ve por la calle y te dice, oye, mira, ¿cómo aprender a ocultarse el pecho? Porque tiene que haber alguna, no sé, algún tipo de método. La importancia de que uno sea el propio guardián de su cuerpo y, pues mira, tú antes lo estabas diciendo, simplemente en la ducha. Pues bueno, unos minutitos de ocultación y se puede aprender, es difícil. Nada más que si tiene algún problema, el médico mismo te enseña. Y te lo dice. Y te lo dice. Sí, claro. A mí me dijo que... Pero por favor, decirle a la gente que ahora mismo estoy diciendo en su cabeza, ay, yo me da fatiga. Por favor, dale colleja. No, de ninguna de las maneras. Ahí está. Y cuando se fatiga lo dice, nada. De fatiga nada y que vayan a volar. Si es bueno, porque hay tumores buenos, si es bueno, mucho mejor para ellas. Pero si es malo y si lo detectan a tiempo, pues tienen la posibilidad de, como mis compañeras y yo, de por lo menos de luchar mucho, pero al final le ves la vida. Y como ha dicho mi compañera, yo este año me he tomado, bueno, pues nosotros todos los años en Navidad tenemos costumbre de brindar para el año que viene, que al año que viene estemos todos aquí. Y desde que yo me puse mal, desde que a mí me salió esto, entonces cuando brindamos decimos salud y que para el año que viene estemos todos juntos. Tú no me lo quieres decir, pero yo sé que tú te vas de carajillos con Josefa, que yo os he visto. Sonrisa en esta mañana donde la luz tiene que ser lo que impere en este estudio de radio. Yo le voy a preguntar qué estamos aprendiendo y la importancia que tienen las campañas de prevención a nuestra concejala guapísima Juana Barrio. Juana, hasta hace dos días, y por favor colocarme por aquello de que yo no todavía no esté muy bien enterado, un autobús hemos tenido aquí donde se ha hecho un llamamiento, no sé si solamente a las mujeres accionan, también a las pedanías, no lo sé. Pues la importancia que tiene decir, oye, que existen unos mecanismos, ¿de acuerdo? Que siempre estamos con el RQR, que si la medicina en España, que tal, que cual, que es que hay que ver, que no sé qué, no sé cuánto, pero oye, que también está. Juana, la importancia que tiene. Toda, absolutamente toda. Hay una estadística por ahí que dice que cada año en España se diagnostican 22.000 casos de cáncer. 22, una de cada 8. Exactamente, una de cada 8. Y de esos 22.000, más del 80% se resuelven positivamente, es decir, se superan. Con lo cual, estas campañas que se llevan a cabo, que afortunadamente todavía son gratuitas, un llamamiento, pero vaya, a voz en grito, de que todo el mundo vaya y se lo haga. Hasta ahora, hasta el día 11, efectivamente, aquí ha estado la unidad móvil, practicando. Y que no es doloroso, ¿verdad? Y que no... Es un poquito molesto, pero compensa, merece la pena. Yo quiero ser realista, ¿eh? A mí los médicos no me gustan, ¿eh? Y soy sincera, ¿eh? Pero no es un trauma, efectivamente, ¿eh? Peor es cuando vas y te dicen tienes la espada de Damocles. Eso sí es peor. Entonces, que todo el mundo, que parir es peor, ¿eh? Y lo hacemos y repetimos y todo eso. Entonces, todas las mujeres reciben una carta en su casa, que no hagan caso omiso, que vayan, que asistan, que se palpen, como hemos dicho, que efectivamente es muy fácil, que es levantar el brazo, cuando estás en la cama, levantar el brazo, tocarte, y a la primera que detectes cualquier cosita extraña, que como ella ha estado diciendo, cada uno conoce su cuerpo mejor que nadie, rápidamente al médico. ¿Vergüenza por qué? No lo entiendo. Sí, lo sé que las personas mayores, efectivamente las personas mayores, desgraciadamente, ahora que también estamos con el tema de mujer rural, todavía hay por ahí muchos tabú y mucho conservadurismo, todo muy atávico. Afortunadamente esto va cambiando, pero todavía tiene que cambiar más. Y lo primero es la salud. Y la salud empieza por la prevención. Y la prevención, afortunadamente, nos la acercan ahora a nuestra puerta prácticamente. Así que usémosla y ya está. Y si nos dicen tienes un bultito, pues estamos justo a tiempo de eliminarlo, de al menos de tratarlo. Ellas son el ejemplo de ese canto a la vida, de superación, que como cualquier enfermedad, agradable no es, y que efectivamente, como mujeres que somos, primero nos afecta a la estética, segundo, evidentemente, a la autoestima, tercero, al entorno. Es decir, hay muchos hándicaps, pero ellas son la prueba de que se supera y de que te cambia la mentalidad también, y que de verdad empieza uno a valorar. Yo no lo he sufrido, pero sí. De lo que escucho, insisto, yo me estaba emocionando muchísimo. Empiezas a valorar lo que de verdad tiene importancia, con lo cual yo creo que es una manera de poner las cosas en su sitio, que bueno, desafortunadamente hay que pasar por esto, pero si después el mantecado de cada Navidad sabe mejor. Díselo a Josefa. Sí, la buena cara que se nos está poniendo, ¿no? Ángela, tú estarás dispuesta. Discúlpame, ya es que ya es un poco, ¿no? ¿Tú estarás siempre dispuesta a ofrecer toda esta información y más y decirle a todas las mujeres que se acerquen al ayuntamiento, oye, mira, ¿cómo podía? Tú te haces así con las mangas y dices, venga, vamos a ponernos que vamos a buscar información. Sí o sí, ¿verdad? Sí o sí. Dos cosas. Primero, ¿se puede decir flipando en la radio? Totalmente. Vale, pues entonces estoy flipando. ¿Vale? Estoy flipando con lo que ella está contando y con que hoy me he dado cuenta, bueno, ya hace tiempo que me di cuenta, pero hoy mucho más con lo que ella nos dice, de que antes la palabra cáncer iba asociada con la palabra muerte, sí, y hoy la palabra cáncer va asociada con la palabra vida. Sí. Y eso lo están demostrando ellas aquí. Y la vida empieza desde el primer día que nacemos. Y hay que cuidarse, hay que prevenir, hay que estar atenta, hay que estar atento, ¿vale? También hay cáncer de mama en los hombres. Sí. Un 1%, sí, sí. Pero lo hay, también tienes que estar atento. Y buscar información. No pasa nada. Se busca información de todo, no ocultarlo. Hay mucha gente que es verdad que decir la palabra cáncer todavía sigue siendo un tabú. No se debe ocultar. A la mínima preocupación uno debe de acudir. Y si no quiere uno ir sola al médico, pues le pide ayuda a alguien y va. ¿Vale? Entonces, ese es el mensaje. Que el médico no se come a nadie. No, el médico no se come a nadie. Es verdad, yo estoy con Juan. A mí no me gustan los médicos. Personalmente serán muy buenos, pero a mí no me gusta ir a ellos. No por nada, sino porque si no vas es porque estás bien, ¿no? Pero hay que ir. Y están ahí para algo, ¿vale? Y hay que prevenir. Y no hay que asustarse. Uno se asusta cuando te lo dan, cuando te lo dicen. Ahí empieza el miedo. Y el miedo que es como quien tiene miedo a un león. Uno ve, si viera a un león, ¿qué haría? ¿Correr? Pues aquí es igual. Correr, pero hacia adelante. ¿Vale? No hay que correr hacia atrás, correr hacia adelante. Y ese es el mensaje. Y que busquen información, que vayan donde tenga que ir. Y que una, yo estoy, trabajo en el ayuntamiento, en un servicio de información a la mujer, y puedo informar de todo. Y si no sé, me entero. Lo busco la información, acompaño, doy energía, lo que haga falta. Yo creo que yo y todas las mujeres que puedan pasar por esto. Sí. Yo quiero tener una especial atención a todas aquellas mujeres que a lo mejor nos están escuchando, y si no, ojalá que nos escuchen por las diferentes vías de la radio, que lo estén pasando muy mal, que estén en una fase mala, que tengan fuerza. que pidan ayuda, que cuando se vengan abajo y tengan que llorar, que lloren, que no pasa nada, hay que llorar, hay que ponerse la manta encima y luego quitársela, ¿vale? Que lo hagan, pero que pidan ayuda y que estén atentas y que lo superarán. Que el cáncer cada vez se supera más y esa es la única prueba y es lo mejor que tenemos. Y, por favor, que no se recorte más en prevención. Sobre todo eso, ¿eh? Que no se recorte más en nuestra vida. La noticia de Madrid hoy. Porque lo que recortan es en vida. Entonces, que por favor, que no se recorte más en la vida. Las personas somos lo más importante de esta tierra. Y estamos ahí para vivir. Si hemos venido es para vivir. Que no se nos recorte en vida. Es lo único que pido. Que las autoridades, que los políticos, que entiendan que cualquier enfermedad como esta es el hilo entre estar o irse. Que no nos quiten ese hilo. Que no los dejen. Es lo único que quiero decir. Y ya me callo porque mi mensaje es el menos importante de todos. El suyo es el importante. Gracias. Están ustedes en la sintonía de la Radio Municipal de Archidona, en el 107.4. Emotividad, emociones, nervios, luces, sombras, en este lenguaje en el que nos hemos adentrado en esta mañana. A mí cada vez que mis amigos me preguntan el por qué hago radio, nunca he tenido una respuesta absoluta. Simplemente marco una mueca y sigo con mi camino. Yo hoy me quedo con muchas cosas. Permitirme que os robe alguna esencia que la guardo en mi haber cada vez que me asomo al mundo de los micrófonos. Yo de Ángela me voy a quedar con su sonrisa. Águeda, discúlpame, hoy ya... Sí. Estoy... La disociación es la emoción. Discúlpame, Águeda. Me quedo con tu sonrisa, con tu gana, con tu energía, con tu propósito, con tu grito. Con todo eso me voy a quedar yo para mi colección de radio. De carne me voy a quedar con su esencia más pura, con su invitación a que mire la vida con otra mirada, te lo puedo asegurar que lo intento. De, quién sabe, de darme cuenta de que lo que hoy entendemos como gigantes siempre fueron molinos, y pequeños y hermosos. De Mari Carmen me voy a quedar muchas cosas, de su valentía, de su garbo, de su fuerza para llevar la... De su teléfono para que te lleve las bolsas. Totalmente. De su fuerza para llevarme las bolsas del Mercadona. De Mónica me voy a quedar su impronta más joven, su tenerlo claro en este difícil del lenguaje sin titubear un solo instante. De Josefa me voy a quedar yo muchas cosas. Tu número, que me tienes que invitar a Mantecao estas Navidades, claro. Eso sin duda alguna. De que la valentía no es cosa de los cuentos ni de las películas. Puede estar la valentía se asoma directamente a través de esas hermosas gafas que tú llevas, que no importa la edad, que sabe llevar, como dice el otro, sabe hacer de la capa un sayo y echar la vida por montera. De nuestra querida Juana Barrio, su entrega, lógicamente, para que este lenguaje, socializar este lenguaje, sea posible. Y para las personas enfermas, yo hoy me he querido traer un texto que quiero leeros, que no lo voy a hacer mío, sino lo voy a hacer en voz de cada uno de nosotros, con vuestro permiso, a voz ciega, ¿no? A entrega ciega, ¿no? Yo simplemente lo único que voy a leerlo. Y ojalá que de alguna manera, todos, de alguna manera todos, cojamos esta palabra y la hagamos nuestra, sean quien sea. Enfermo o no enfermo, en pocas palabras, vivir es la condición que nos une en esta mañana. Dice así: no te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo, de aceptar tus sombras, de enterrar tus miedos, liberar el lastre y retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso. Continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas. Por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconde y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Porque la vida es tuya y tuyo también el deseo. porque lo has querido y porque también te quiero. Porque existe el vino, el amor, es cierto. Y porque no hay heridas que no cure el tiempo. Abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que nos protegieron. Vivir la vida, aceptar el reto. Recuperar la risa, ensayar el canto, bajar la guarida y extender las manos. Desplegar las alas e intentar de nuevo celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas. Por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Porque cada día es un comienzo. Y porque esta es la mejor hora y sin duda el mejor momento. Porque no estás sola, porque no estás solo. Porque yo, porque todos os queremos. Amiga, muchísimas gracias, de verdad. Para mí ha sido un placer establecer este lenguaje de radio. La radio se queda abierta para hoy y siempre venir a hablar de este lenguaje. Tiene que ser un elemento dinamizador, tiene que ser un elemento en el que todos nos encontremos, un espejo donde todos nos reflejemos, y ojalá una sola persona hoy que tenga una duda se la hayamos podido quitar de en medio, y ojalá una sola mujer que tenía la duda de si ir al médico hoy o no, se lo hayamos puesto claro. Soy un ejemplo de valentía y sobre todo un ejemplo de vida. Me quedo a vuestra entera disposición. Hasta la próxima. 두 눈을 감고 나만의